Muy buenos días a todos. Las internas del Gobierno Nacional a las que ayer hacíamos mención ahora se evidencian en otros sectores. Ayer se hablaba sobre la puja entre el Ministro de Justicia y la Ministra de Seguridad. Bullrich inicia un debate después de un hecho policial, un debate que no conduce a nada, en un hecho policial donde un médico mata a un delincuente y donde la ministra expresa que la víctima fue el médico y que no hay que perder de vista este concepto y que nosotros estamos del lado del médico, dijo la ministra. Bueno, puesto en palabras de cualquiera que comente en los bares, está bien, pero es la expresión de una ministra nacional. Queda bastante desubicado cuando tendría que ser la justicia la que se exprese en este sentido. En el marco de que hoy estamos hablando en la sociedad, el hecho de que, o debatiendo si se puede cargar armas o no, o si se debe cargar armas o no, puesto por ejemplo en la palabra de Susana Giménez. Y desde el Gobierno Nacional la salida a mesurar el mensaje del ministro y que aparece el ministro de Justicia Garabano diciendo que las víctimas somos todos en la sociedad y que obviamente es la ministra de Seguridad en este caso quien debe analizar qué es lo que sucede dentro de su gestión para que estas cosas no avancen, ¿no? Y esto también podemos trasladarlo hacia la provincia de La Rioja, donde la cantidad de hechos de inseguridad son bastantes y que, bueno, amerita esto que la justicia, la seguridad a nivel local también hagan algún trabajo conjunto para acercarse a esos lugares más peligrosos que se están dando en nuestra comunidad. Bueno, y por otro lado, aparece en los medios un mensaje que nos recuerda a la relación que había entre Menem Cavallo, Kirchner Labaña, y ahora podríamos decir Prat-Gay y Macri. Escuchábamos ayer o leíamos al editorialista estrella que tiene La Nación, Joaquín Morales Solá, dejando entrever que toda esta puja entre Prat-Gay, Sturzenegger, Melconian y por el otro lado, estos dos sectores, aparecería también un tercer integrante o que sería el mismo presidente el que estaría mirando a Prat-Gay como que está queriendo levantar el copete más de lo que corresponde. Como ese análisis de que podría estar relacionado con una intención de Prat-Gay de ser candidato a presidente y por ello bajarle un poco el plumaje. Esto es lo que al menos se deja entrever en palabras de un editorialista donde que sabemos que tiene mucha influencia y llegada a esos sectores más cercanos al presidente. Y esto se da en el marco en donde existe en este momento la discusión sobre las razones por las cuales Dilma Rousseff en Brasil ya fuera destituida, ¿no? Después de un proceso parlamentario que desde muchos sectores está analizado como un golpe de Estado parlamentario y que donde venimos de un gobierno que era totalmente progresista, inclusivo buscando políticas que lleguen a la comunidad y que finalmente terminan dejando a un país que apunta a otra cosa. De los 40 millones de pobres que había en su momento, con Lula, después con Dilma, que primero fue de inclusión y que finalmente terminó siendo de una crisis que se generó a través de un embate internacional, donde aparecen medidas que tienen más que ver con la derecha y que, bueno, finalmente terminaron haciendo que desde el vicegobernador se generara una acusación directa para terminar en esto que es una acusación que no tiene ni patas ni cabeza, ¿no? Pero que finalmente terminó haciendo que se impusiera el neoliberalismo en Brasil. Y esto es una buena noticia para la Argentina, al menos la Argentina del PRO, la Argentina de Macri, porque también está enfocada dentro de eso mismo, ¿sí? Del TTP, del Tratado Transpacífico, entre otras cosas, donde un neoliberalismo que en Brasil trae nuevas buenas solamente para bancos, para algunos privilegiados, y malas noticias para trabajadores. Usted vio lo que está pasando en Argentina, bueno, de esa forma también es lo que está pasando en Brasil. Para los trabajadores, para las clases más bajas, es seguramente mala noticia. Un visto bueno en el avance de la derecha en toda la región. Se empodera el gobierno en Argentina, se reafirma el camino de un gobierno que está tomando medidas muy en contra de los trabajadores, con una noticia que llega en un momento que la sociedad se encuentra narcotizada con una hegemonía mediática que habla sobre algunos temas, ¿no? Los que tienen que ver con la corrupción desde un sector, ¿no? Del gobierno que se fue acá en Argentina. Eso es lo que está sucediendo. Nosotros, desde nuestro lado, lo que tenemos que hacer es tratar de analizar y visualizar todo el panorama y no quedarnos con solamente una opinión. Hasta mañana.